Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca, y aquí estamos todos con Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, un episodio más, episodio número 128, contentísimos de nuevo, y que está aquí también con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola a todos, muy contento de estar también en una charamusca más. Esperamos que la disfruten como todos. Hey, les cuento que me encontré un día de estos al Tutuco. ¿A quién? Aquel señor que entrevistamos. El que hacía la voz del abuelo Tlaloc. Sí, el titiritero. Ajá. Ticuco era. El Ticuco, correcto. Así es que me lo encontré por ahí en la calle, me lo reconocí. ¿Y él te reconoció? No, yo iba en el carro y él iba a Patirria. Ah, ok. Así que saludos a él. Bueno, saludos al Ticuco. Bueno, y empezamos nuestro show como siempre lo hacemos con la bolsa de correos y Omar. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos los que nos escriben semana con semana a La Charamusca. Por cierto, tuve ahí un par de emails que nos estuvimos escribiendo con Carla López. Y nos preguntaba que cuándo íbamos a continuar con la tour de pupuserías. Con el tour de pupuserías. Ayer me estuve acordando de eso porque fui a comer a la pupusería Sonia con Zeta. Ajá. Hey. Y me acordé de la Carlita también, no específicamente por esa razón, pero me acordé de ella. Sí, así que buenísimo. Hola Carlita. Buenísimo, gracias a Carlita, que nos dice que cuándo vamos a continuar de grabar el tour de pupuserías. Bueno, así que vamos a retomar. Ustedes manden. Porque el tour 2007 ya vamos casi a mitad del 2008. Sí, no, aquí ustedes manden. Yo es como pupuso todos los días. Que era tour 2007-2008, Omar. Solo nos hace falta un par nada más. Tres. Vaya. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, okidoki, entonces nada más, quiero ver acá, tenemos un email también de nuestro amigo Elmer Velasco. Don Elmer nos manda: les mandé un email el mes pasado, pero quizás se perdieron el montón de correos de la bolsa. Espero que les hayan gustado los chocolates que les mandé. Ah, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, ya lo leímos, gracias por los chocolates. Estaban riquísimos, por cierto. Y me reclamaron que no le di chocolates a mi esposa. No te creo. Sí, se dio cuenta que no le había dado. Sí, mala onda. ¿Y qué anda haciendo ya viendo el show, pues? No, se dio cuenta físicamente que no, encontró la bolsa. Una bolsa papeles. Vacía. Yeah. Bueno, también Magdalena López nos escribe con una triste noticia de que falleció su padre el 6 de febrero. Dice que le dio un ataque al corazón. Ha sido una semana muy difícil, pero les agradezco porque escucharles le alegró un rato. Así que a Magda, pues lo sentimos mucho, pero aquí estamos para lo que necesites, pues aquí estamos todos los charamuscos, y si lo más que podemos hacer es por lo menos alegrarte un momento, pues eso lo haremos con muchísimo gusto. Así es. Sí, Magda, ahí estamos. A pesar de eso, nuestra amiga Magda siempre, como dicen en inglés, a real trooper, nos preparó como siempre. ¿Eso en español qué quiere decir, Guido? Maciza la bicha. Maciza. Ah, pues nos mandó el fuera de contexto para esta semana. Así que gracias a Magda. Aquí está el fuera de contexto jugado desde casa. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. No sentimos bien tocar de todo, ¿eh? Incluso avisa. A Roy, explicarnos. No, ahí es nuestro amigo del mariachi Guadalajara. Nos ¿qué? Estaba diciendo que es un mariachi de servicio completo. Ah, yeah. Con happy ending. No. Con final feliz. No. No, por favor. Quiero sacarme eso de la mente. Bueno, también dice aquí: no le contestamos nada acerca de un episodio que ella lo oye así al estilo ardillesco. Sí, creo que es como el episodio número 4 o 5. Yo voy a revisar. Y lo que pasa es que si lo baja, si le da download y luego lo escucha en su computadora con iTunes o con Winamp o un programa de estos, sí va a sonar bien. Lo que pasa es que el programita que nosotros usamos para poder tocarlo desde la página web, ese es el que lo toca así como que... Ardiesco. Pero como solo ese episodio. Solo ese episodio. Sí, es que es porque está la película de la Alvin y las ardillas. Sí, es como vimos que tuvo éxito, homenaje, ¿verdad? En la taquilla dijimos, no, aquí en este bus nos vamos nosotros. Arreglalo, man. Sí, cabal. Pues ustedes. Magda también nos escribe para acá. Dice, no quería dejar pasar el día del 14 de febrero sin enviarles un saludo cariñoso a cada uno. En realidad son una bendición en mi vida y cada uno y una representan algo especial para mí. Esa una sos vos, tío. Sí, estoy llorando de alegría. Así que ese mensaje es para que gocen con aquellos a quienes aman, porque no sabemos cuál es el día o la hora en que ya no los tendremos y que no tenemos más oportunidades para hacerlo, dice acá. Agradezco a quienes por algún medio se enteraron del fallecimiento de mi papá y me disculpo con aquellos a quienes este mensaje les informa de lo que pasó, pero la verdad es que le dio muy poco tiempo y fue muy repentino. Así que a que todos... Nos alegra que nos escuche Magda, fíjate que nos hace sentir bien. Siempre. Y bueno, el mensaje de ella, pues que es el... De todos modos, dice, recibir y dar amor es sabroso, así que no necesitamos restringirnos al 14 de febrero. Así es. Que un gran abrazo. Yo reparto amor todo el año. Sí, ¿verdad? Como es que las fechas especiales son importantes, pero es más importante que cada fecha sea especial. Así es. Bárbaro. ¿Y eso quién lo dijo? Robbie. Ah, no. Robbie, para salvarle el cuello a Guido un día. Puya. No, contala. De está. Veras. Sí. Ya no me acuerdo. Que se te había olvidado algo y estaba con la Eli. Ah, yo creo que vos quizás habías. No, me metiste en eso. Estábamos en el Chili's, cuando existía el Chili's. Uy, ya. Ajá. Bueno, ya no, entonces ya es peligroso contar esa historia. Sí, cabal, pero hay mucho. Pero lo que pasa es que yo me refería a que el Guido hace pasar bien a su esposa todos los días. Ah. Entonces, que un olvido, pues si cualquiera. Pues, repartiéndole amor. Cabal, pero los otros 364 días del año, pues. También. Pues, Se porta bien, entonces. Ah, yeah. Ese era mi punto. Ok. NetRanger nos manda un email y nos pone: hola, charamuscos. Primero quería decirles gracias por su podcast, que es divertido, informativo y bien salvadoreño. Después de 23 años en el extranjero, regreso a mi querido país, El Salvador. Para mí es como si fuera a conocer El Salvador, porque solo tenía 11 años cuando tuve que salir del país. Los estoy escuchando desde su podcast número 8 o 10, que lo encontré por puro accidente en la internet, y desde entonces soy un fan. Pero es un ventilador. Ay, Dios mío. Pero, no, espérate, eso se lo merece, fíjate. Sí. Vino a dar un montón de vueltas aquí. Pues, amana, pues, tranquilo, pues. Bueno, es primera vez que se comunica con nosotros. Por favor, díganle gracias. Es la última de... No. No hubiera avisado, aquí le hubiéramos indicado. No, pero esto está bueno, fíjate, me llega. Díganle gracias a Candy y a Álvaro por guía culinaria, que voy a visitar muchos de los restaurantes recomendados por ellos. Espérate, ¿ya vino o va a venir? Va a venir, parece, va a venir. Ey, que ey, como está, que diga cuándo viene para que... Para ver dónde vamos a ir a traer las cositas que nos va a traer. Tal vez se nos une al tour de pupusería. Sí, mínimo. Si no fuera por sí, ellos, dice, no tuviera ni idea de los restaurantes que hay en El Salvador. Ey, si no ha venido, escribinos y nos vamos al tour de pupuserías con invitado... De lujo. De lujo. Bárbaro. Eso es. Entonces, saludos desde Melbourne, Australia. Nuestro amigo José. Bárbaro Joe. Bueno, déjame ver. Habían unos emails acá de unos rótulos que vamos a ponerlos en el álbum de fotos. Cada vez está creciendo. Si usted ve un rótulo divertido, chistoso o con una redacción, digámoslo así, jocosa, mándelo para acá. Rótulo salvadoreño tendría que ser. Sí, ¿verdad? Sí, rótulo salvadoreño. O si estás en los estados o en alguna otra parte del mundo. Rótulo de salvadoreños en otro estado. Exactamente. O de alguna cosa bien salvadoreña, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, también tenemos por acá Real Academia de la Lengua Salvadoreña. Aquí sí no sé qué onda. Ese no nos lo mandó un oyente. Ah, bueno, entonces dice aquí, esta es la edición deluxe del Diccionario Guanaco de la Lengua Salvatrucha. Vamos a hacer como al anterior, aquel que... Vamos a leer. Léete unos dos, vea. Unos dos nada más. Vale. Sí, yo. Ah, pues la primera es achís. Achís es una expresión salvadoreña que resalta una situación en particular... Ah, que resalta que en una situación particular no te interesa, le asusta o no la acepta. Ejemplo, achís, a mí qué me importa, chis, se ha creído. Sinónimo de me pela, me vale, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se ocupa mucho en el yo hago lo que a mí me da la gana. Ajá, ¿cómo? Achipe. Achís. Es que no joda. No me importa lo que vos pensés, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Achís. La siguiente palabra es a huevo. Es una afirmación que para el salvadoreño expresa una rotunda aceptación de un hecho de la vida cotidiana. Es la respuesta afirmativa a una exclamación que se hace en forma de pregunta, aunque el sí es más contundente, preferimos el a huevo por su enorme versatilidad poética. Ejemplo, José diciendo, ¿entendiste? Y Roberto dice, a huevo. Jaime, el macón estuvo bueno. Pedro, a huevo. Sirve también para expresar incredulidad o indiferencia ante un comentario exagerado expresado por un amigo. Por ejemplo, si Javier dice, sí o no soy tu tata. Francisco, a huevo. ¿Verdad? Bueno, también hay otra acepción. A ver. Que es que... A la fuerza. A la fuerza. Uh-huh. A puro huevo. A puro huevo. Sí, uh-huh. A puro huevo. O a huevo. Sí, ¿verdad? Como la monjita. A huevo. Como la monjita aquella, ¿verdad? Que estaba en el monasterio haciendo el rompope y llega la madre superiora y lo prueba. No, Sor María necesita más huevos. Y la Sor María ¡fra, fra, fra, fra! Le empieza a hacer más duro. Menos toma mal. También no, sí, no. Menos mal no era menos mal el del chiste no era sacerdote. Seguí. Es que tenés que decirlo, tenés que... Sí, menos mal. Tenés que verlo, no contarlo. Ay, Dios. Okidoki. Sí, ajolotado, es. Vaya, uno más para limpiar. Dale, dale. La mente de ese chiste, mal chiste. Ay, Dios. Ajolotado. Los chistes parecen de uno que. ¿De bueno, qué? Nada, olvidar. De los que vienen, ¿no? De los que vienen en las mentas. No me acuerdo la marca, pero sí. Si nos quieren patrocinar, decimos que esos chistes son cachimbones. Ajolotado, dice. Llámese así a toda persona que presenta un comportamiento acelerado o eléctrico. Designa también a todo sujeto que anda bien preciso, como nuestro amigo Robbie últimamente, que ha andado bien ajolotado por el trabajo. Sí. Así es. ¿Verdad? Sí. Así que, bueno, ese es el diccionario. Hay muchas más palabras que vamos a estar... Tenemos leyendas. No, ajá, no. No, y también el que mandó la Vero, que íbamos leyendo uno por... Espérate, ya dijimos la Ciguanaba, dijimos el Cipitío, y ahora vamos a leer acerca de El Cadejo. Dale. El Cadejo es un perrito blanco con ojos rojos como brasas. Es un chucho. Espérate. Estoy leyendo. Permiso, cletina para el meso. Dale. Es un chucho y referite al correo que estaba leyendo ahorita y ahí dice que es un chucho. Aquí dice El Cadejo es un chucho, va. Es un perrito blanco. ¡Ay, pirulais! No, eso es lo que dice. No, hombre, eso no da miedo. Es un chucho, huepo. Pero dale, va. Chucho de finca. Que es una hiena. Que es una hiena, Robin. Es un chucho que come. Carroñ, que come. No lo puedes contar. Lee lo que es chucho, Omar, en el anterior. Pero vos decirle a Gerardo Mejía que lo escriba bien, pero es lo que nos es puso. Es un perrito, va. El Cadejo, tal como viene. El Cadejo es un perrito blanco con ojos rojos como brasas y hocico puntiagudo. Boquita. Puntiagudo. Boquitos coloraditos. Ay, sí, el cual forma parte de las leyendas salvadoreñas. Cuentan que se aparece a la medianoche y que sus pasos suenan como a cascos de cabro. A diferencia de otras apariciones, el Cadejo aparece para proteger de cualquier peligro al caminante, hasta el punto de pelearse con el Cadejo Negro, que supuestamente es el mismo demonio encarnado en un perro negro. Va, eso es lo que dice. Está bastante... Sí, está... Sí, lo único malo fue lo del perrito. Perrito, es que eso es perrito. Es un chucho. Yo me imagino un puro. Aunque fíjate que el Cadejo Blanco, como se supone que es el bueno... Es como y de fix, decimos así. Que... Yo creo que si hubieran empezado con la descripción del cadejo negro, que es el, tendría que es el maldito, uh-huh. Y tendría más, ahí no le hubieran dicho un perrito negro, yo creo que hubieran dicho un chucho maldito del demonio. Sí. Pero creo que es porque lo quieren pintar bueno. De bueno, ¿verdad? Pero no, es un chuchito. Va, igual, digamos que te sale un chucho blanco de ojos rojos. Uy, no puede ser bueno. No, bueno o malo, vos te bajas. Y de noche todos los chuchos negros. Bueno, ay, okay, esa es la leyenda cuscatleca de este día. Tenía también aquí en la parte donde estábamos hablando de todas las. ¿En cuál nos quedamos? Fíjate que leí acerca del quebranto, ¿verdad? Leímos la primera, hombre. Leímos que te da nervios, leímos del patatús. Hablamos del chichón, sí. Del empacho. Sí. Y yo creo que aquí nos quedamos le cayó el sereno. Estas son como sí. Enfermedades salvadoreñas. Algo así, fíjate. Estar serenado, sí. Dale. Le cayó el sereno. Esa es una misteriosa enfermedad que ataca en horas nocturnas y que afecta sobre todo a los niños que no llevan la mollerita bien tapada. También afecta a las personas mayores o a las personas con alto grado de embriaguez que se quedan tiradas en la calle con las nalgas al aire libre o la espalda descubierta. Sí. Te cae el sereno. Sí, ¿eh? Se serenó. Te cae el sereno. Que no es lo mismo que amanecer serenado. Esa es otra cosa. Que eso es que te palmen. Bueno, correcto, no, así es. Sí, amanecer serenado. Bueno. El cuerpo pesado es cómo explicarle a otro ser humano no nacido en El Salvador qué es sentirse con el cuerpo pesado. Uh-huh. Es algo así como andar con una camisa de plomo. Cuesta mover las piernas y los brazos. ¿Quién entiende eso? Pero bueno, ese es. Siento como el cuerpo pesado, dice la época. Cierto. Un gran decaimiento. ¿Cómo era que decía? Un caimiento. Caimiento. Yo conocí un compañero del colegio que el bicho corría como que los zapatos eran de cemento, man. Ya les había comentado. No. Sí, man. ¿Y cómo puedes correr con zapatos de cemento? Uy, así, con una gran fuerza, man. Mira, eso de sentir el cuerpo pesado, no sé si estará por ahí. Es como sentir mariposas en el estómago. Puya también. Sí. Bueno, Jorge Colindres. Ese no es salvadoreño. Ese es universal. Otros, sí, hay otro bicho ahí, que sí. Ha sentido mariposas en el estómago. Bueno, sí. Jorge Colindres nos manda un email y nos pone. Colindres. Hola, queridos amigos. Quiero contarles que estoy participando en un concurso de fotografía por internet. Y la calificación es por medio de votos. Y hasta el momento, gracias a la ayuda de mis paisanos vicentinos y al foro de Vicentinos Online, he logrado 206 votos y estoy en el noveno lugar. Pero necesito más de 300 votos para llegar al primer lugar. Y quisiera que votaran. Es como en el colegio, que anda comprando votos. Sí. Pero le vamos a ayudar porque. Sí. Así es. Este concurso es de fotografía ambiental y a continuación les pondré el link para que puedan. Que la candidata los vende, ¿verdad? Ah, la candidata anda. ¿Y quién es la candidata? No, si yo soy. ¿Estás segura, mamayita? Sí, usted... asentado. Asentado, híjole, de verdad. Todavía hay votos de asentado. Todavía, pues, sí, lo único que no, son centavos de dólar. Sí. Yo creo que ya no. Como no, hay votos de centavo. Como no, de centavo. De centavo. Antes sí, habían de centavo centavos de Colón. Sí, pero sí, bueno. Puedes comprar con 10 centavos 10 votos. Ah, pues bueno. Sí, las candidatas. Y podemos ver la foto. ¿A dónde es que se puede votar por nuestro amigo? Vos decís que querés ver la foto antes de votar por él. No, yo lo apoyo. No, sí. El solo hecho de que nos escuche y que sea salvadoreño, lo apoyo. Sí. Claro. Pero pues para que lo digas bien y digas de qué es la foto y motivemos a la Mara para que vaya a votar. Vayan por él. A votar por él. Bueno, el lugar es ambientum.com. Y luego hay un puño ahí de caracteres, concursos, fotografía, galerías.asp, question mark, rank, no sé qué. Ok, vamos. Buscó, voy a poner el enlace, amigos. Buscó apoyo y pollo se escondió. ¡Toma! Bueno, hubiera sido más inmediato el toma, pero estaba moviendo la ventanita. Yeah. Aquí, sí, pero nos dejaste así por un momento... Sí. Hicimos pensar que no había dicho nada. Sí, cabal. No, pero sí, ajá, ¿cómo que? De nuevo, hubieran sonado los grillos si no los hubieras matado hace dos episodios. Ya. Pero bien. Aquí está, entonces, voy a poner el enlace, amigos, para que vayan y voten ahí por nuestro amigo. Por cierto, el voto debe ser para Jorge Colindres, así que busquen a Jorge Colindres. Va a estar la foto. Y hay un puño de otra gente que ha puesto fotos, fíjate. Ok, bueno, pero así votamos que... por la de Jorge. Así es. Muy bien, continuando con los emails, creo que... ¿Ya explicaste cómo votar por él? No. Ahí aparece en la página web. El link y ajá. Hay un link ahí para votar. Y con eso terminamos la bolsa de correos. Muchísimas gracias a todos los que están aquí ayudándonos y que están escribiéndonos siempre. Les recordamos, nos pueden también llamar por teléfono al 615-676-5959 y dejar un mensaje. O escribirnos a lacharamusca@guanacos.com. Así es. Ok, bueno, pasamos a nuestra siguiente sección que la lleva el compañero Io, y la sección se llama ¿Qué diablos es esto? Explica la sección, Robin. Bueno, la sección consiste en que venimos aquí al estudio A, donde Omar tiene un montón de cosas que no tenemos ni idea qué son. Solo él sabe. Escogemos una al azar. Al azar. Nos imaginamos qué es y después Omar nos explica qué es en realidad. Mira, esto no sé si tendría que ponerme guante para agarrarlo. Ok, voy a describir. A ver. Describí qué tenés. Vaya, son unos recipientes, uno de color plásticos, uno de color amarillo y uno de color verde. No estoy viendo a propósito porque quiero ver. Vaya, y son, no sé vos, no sé la verdad que. Y están en una bolsa Ziploc. Ziploc, y no sé, como que le hace falta algo que diga cuarentena o algo así. Y tiene aire adentro, la bolsa tiene está. Tiene aire, sí, está como cerrada al vacío. Está como que estaba sin aire cuando lo cerraron. Ahora, y ahorita está. Ahora, gracias a Dios que ¿cómo se llama? Que no tienen tapadera, si no parecería de esos que te dan para hacerte las pruebas de orina y de otras cosas. Ajá. No sé qué hacen aquí. Aquí hay otra, Robin, que blanca. Pero Robin debería saber qué es, fíjate, porque estudió arte. Bueno, con ese ajá, tip, ajá. No es más ningún instrumento musical, ¿verdad? Vaya, Guido, ¿qué pensás que es? Vuela. No sé, algo como para poner clips, quizás. No. Cajitas recolectoras de algo, men. Oh. Ya Omar ya nos está ilustrando. Ya le di. Tiene que ser algo tecnológico, men. Y es nuevo, men, eso lo acabo de comprar. Para guardar baterías. No, fíjate que cuando dijiste de arte pensé que eran los cuchumbitos donde echas agua para limpiar los pinceles, pero creo que los cuchumbitos. No, es buena palabra, bien salvadoreña. Omar, ilustranos, ¿para qué sirve? Estas son unas tapaderas que se ponen encima de para cubrir el flash de una cámara fotográfica. Uh-huh. Y atenúa un poco la luz porque los flashes tienden a ser bien criminales, más que nada por la sombra. O sea, a una mujer cuando vos le tomas una foto con un flash directo en la cara, las sombras le hacen que la cara de ella se vea demasiado arrugada. Sí, cualquier arruguita, cualquier imperfección, se le ve una gran sombra y se ve feo. Y después la tenés que photoshopear. No todas las mujeres que tienen arrugas, pero algunas. Claro, entonces con estos tapaderitas vos las pones aquí en la punta del flash y cuando toma la foto hace como una difusión de la luz y ya no se ve tan marcada la. ¿Por qué hay de distintos colores, Omar? Porque esta hace que los tonos sean más warm. La amarilla. Más calientes, ¿verdad? La amarillita hace que lo. O sea que ese es para tomarle mujeres. Este es como para tomarle más, así cuando estás en un ambiente más cálido, que se vea un poco más cálido. Y si pones uno encima de otro, no sale nada. No, ahí sí, la regas. Y la verdecita, esta sí es cuando ocupas un filtro en el lente y cuando tenés luces fluorescentes, porque normalmente las luces fluorescentes. Aquí hay uno blanco. Ese es para simplemente difundir la luz sin darle tintes a la luz. Se llama un Stofen Omni Bounce. Exactamente. Diseñado para la Canon 420EX Flash Units. Exactamente. Jamás hubiéramos. Jamás hubiéramos. No, pero bueno, fíjate ya que se le enseñas esto a Álvaro, por ejemplo, y te dicen solo, chivo, Stofen. No sé sí, qué son cachuchitas para cámara. Para flash. Okay, bueno. Sí, para que no salga. Para que no salga toda la luz como. Como es como un. Este momento de fotografía today has been brought to you by Kodak. Que no. Polaroid, que ya no existe. Puya, de veras, que yuca, ¿verdad? Sí, ya me. No existe. No. Alguna vez. Y instantáneas todavía, pues, si vas a Santana. O las instantáneas son las celulares no, y las. Todavía te venden de eso. No, pero ya que la. Salen. Ok, pero ya la compañía como tal ya is no more. Cerró, ¿verdad? Sí, ya cerró. No jodas, ¿y ahora con qué te toman cámara los fotografistas en Santana? ¿Con qué te toman cámara? ¿Con qué te toman foto así instantáneas? Con celular. Sí, te la mandan por email. $5, vaya, ¿cuál es su correo? Tal, va, ahí le va a llegar. Okay, cabal. Ok, bueno, antes de pasar a la entrevista que tenemos este día en una serie de entrevistas que hemos tenido en algunos momentos y vamos a ir teniendo con emprendedores. Espérate, ¿puedo interrumpirte un segundito nada más? Sí, dale. Es que fíjate que tenemos... Seguí, Robby. Nuestro amigo Daniel Hernández nos mandó un mensaje en el blog y se me olvidó leerlo. Daniel, y aquí lo tengo. Hernández. Como Daniel Hernández. Daniel Hernández. ¿Quién nos pone? ¿El dueño del parque? No sé, no nos pone eso, pero dice acá... Hey, acerca del comentario de los pantalones apretados, yo uso pantalones apretados... Botas Harley, soy metalero y eso me identifica a mí, la moda. Espérate, no me importa. ¿Soy qué? ¿Ero qué? Metalero. Metalero. Ah. ¿Y qué viste vos? No, pero por otra vez, no vi bien. Eso me identifica a mí y la moda no me importa. El hecho de que use pantalones apretados no quiere decir que uno sea gay, dice, porque ellos se identifican por su comportamiento. Dice. Peor que me dicen que los que usan pantalones que parecen faldas, grandes gabanes, dice. Fíjate que es cierto, porque yo he visto así, cuando hay conciertos o algo así, de la mara metalera, algunos que andan con los pantalones bien apretados. Sí. Socaditos. Bien socados, men. Pero cabal, ese es el look, así con botas Harley y todo, pues sí. Pero no, yo fui el que hice ese comentario. Negra. No, pero es que él estaba hablando, nosotros estábamos hablando de punteyuca. Sí, ajá. Que es otra onda. No, sí. Lo que pasa es que son los pantalones tipo MC Hammer. No, pero es que también pero hablamos apretados. De la moda actual, que los bichos de ahora... Uh-huh. Andan con pantalones así como untados con mantequilla. Demasiado apretados. Cabal. Y entonces Guillo dijo... Que ya no se ve saludable. Cabal. Entonces Guillo fue el que dijo... Que cómo esa, se saludzampaban. Cabal, que esa mara, pues sí. Pero ese es un look respetable. No, claro. Si anda bota Harley, puede andar cadenas y otras cosas. Y entonces se le respeta. No nos vamos a meter ahí. Sí, así es. Okay. No, está bien. No... ¿algo más, Omar? ¿O no, ya terminé de interrumpir. ¿Puedo contar mi historia? Sí, ya, contarla. No, solo les quería contar que... Ya no te voy a interrumpir. I'm not gonna fall for that. Lo prometemos. Es que ahora vi un episodio del Chavo que donde está el profesor y Rafael, le dice, ¡cállense! Y el Chavo, yo no estoy hablando. ¡Que te calles, Chavo! El que está hablando es Ñoño. Bueno, dale. Les quería contar que estamos en el proceso de construcción de la casa. Y bueno, Omar, tú ya pasaste por ese proceso. Ya me tocó vivir por ese calvario. ¿Cómo hiciste para escoger los inodoros? Ahí no me metí. Eso no fui yo, fue mi esposa. Pero ¿a qué te referís? ¿Que cómo? ¿Por el precio? ¿Por...? Sentate vos. Okay, que ese era mi punto, o sea, how do you do it? Sentate, okay, y el que sentás más cómodo. ¿Quieres saber para qué sirve un bidet? No, okay. No, lo que pasa es que hemos estado viendo un montón de cosas así, lavamanos, duchas, jacuzzis y todo, ¿ves? Uh-huh. No, que vos sos el gran HGTV y que ya no ves otra cosa más que eso. ¿Y qué onda ahí? ¿Y eso qué tiene que ver con el inodoro? No lo va a poner en el baño, no? El HGTV. No, pero el HGTV te dice dónde es el canal ese, así se llama, ¿verdad? Sí. Ah, el Home and Garden. Ajá, bye. No, la cosa es que... Pero es que ahí sale dijiste uno. Que fue de poner en el inodoro. Sí, yo pensaba que este la iba a poner en la plasma, enfrente del inodoro. Oh, que no es mala idea, pues, pero... Si te cabe. Bueno, no, lo que pasa es que hemos llegado a estos lugares y hay unos inodores que así como... Como nunca había comprado, pues, pero que yo siento como que necesita manual de instrucciones, que tiene un montón de botones, ya no son las simples palanquitas. Botones. ¿Sí? Botones. De veras. No, hombre, si estás casando Elisa hace tiempo, yo no me acuerdo. Yo he visto tamaños, y ahí te podemos decir que así como es el sapo es la pedrada, pues, pero. Sí. No, fíjate que no tanto. Hay unos inodoros que son bien contra el piso, pero la pedrada es bien galana. Como la pedrada. O sea, que son inodoros bajitos. Pero... Ah, ajá. Pero caritos, pues. Ah, pero es que la altura no tiene que ver con no, eso. No, yo cuando me refería a eso, me refería al uso que le vas a dar. Bueno, no sé. La cosa es que hay unos que me he encontrado que tienen unos botones. Un arriba. Chorrito que sale, dice, para arriba de agua. Y no sé, estoy intrigado. No, padre, tienen dos botones. Entonces... ¿Y para qué sirven? Agua Nadie, caliente no... y agua helada. No, uno es para sólidos y otro es para líquidos. No way. Sí, es como para que gastes menos agua, son como más ecológicos. Entonces, no, eso nunca los he visto. Entonces, Robert. La descarga es controlada. Ha de ser como eso es como sí. Ese extractor, esa cosa que pones cuando lavas los platos que muele todo, no. Triturador. No, cabal, un triturador. No, es solo la descarga de agua. Que si haces número uno, soltás como el chorro suave. Ajá. Y si haces número dos, soltás el chorro. Chorrón. O sea, que no hay como que diferentes consistencias de número dos para poner así como Niagara Falls. Y ajá. No hay uno y medio, bueno, dos. Hasta aquí voy a dejar la conversación. Lo único que quería probar, y ya con esto me voy tranquilo a mi casa, es que yo le decía a la Caro que si poníamos de eso en la casa, mis amigos no iban a saber qué hacer. Les iba a tener que poner. No, mira, te voy a dar un consejo. Poné estándar. No estoy hablando de marcas, porque hay uno que se llama y se hace estándar, ¿ve? Pone uno que no tenga tanta cosa, porque cuando se te chingue, los repuestos van a ser más caros, carísimo, no van a ver. Sí, verdad. Y vamos a tener que traer un ingeniero de la NASA para exactamente. Que lo arregle. Exactamente. Para arreglarle, ¿no? Y ya tal vez ya cuando se te joda ya va a estar descontinuado, ya va a haber uno de cuatro botones. Las cuatro conchas. Sí, sí, oh. No, compra uno normal, viejo. Vale, okay. Bueno, solo eso quería saber, no. Si alguien ha visto otro tipo de... Bueno, que quién me estaba contando que en Asia, creo que es, que los inodoros son diferentes, que sí, te ahí... colgas de una pita, sí, y y paralitos, papá. Que están dibujados los pies. Desarrollas un pulsete, papá. Bueno, bueno, yo creo que ya vamos a la entrevista que tenemos este día, la cual es nuestra serie Emprendedores Salvadoreños. Y algún día, ¿cuándo vamos a hacer una entrevista con el vampiro? No, a ver. No. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con nuestra entrevista, Omarcito. Ah, pues aquí vamos. Bueno, estamos con Herenia de Cruz, quien es la fundadora de Restaurante y Pastelería Florence. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos felices, alegres y a la vez contentos, como siempre, tratando de hacer un mejor El Salvador. Cuéntenos, ¿qué es Pastelería Florence? Pastelería Florence comenzó como pastelería nada más, pero ahora somos restaurantes. Tenemos diferentes clases de comida, como sándwiches, ensaladas, platos fuertes, sopas y todos los postres que se puede imaginar. Okay, están por todos lados. Yo voy algo seguido ahí por el World Trade Center y soy cliente frecuente. Estamos en el World, estamos en Metro Centro, en el Paseo, Las Cascadas, Plaza Merliot, Galerías, y ya no me recuerdo, y estamos allá en Merliot, que es la central. Y cuéntanos, ¿cómo es que inicia el restaurante Pastelería Flores? ¿Cómo es que empieza la idea? Flores comenzó realmente, comencé yo en Guatemala sirviéndole a un restaurante, luego vine aquí a El Salvador de regreso y con un grupo de amigas comencé una clase de cocina que no era lucrativa, sino que era para darles a conocer de comida sin un fin de lucro, sino que ayudarles a ellas, ¿verdad?, para sus casas y luego compartirles también parte de la palabra. Okay. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue en 1995. Y de ahí para iniciar el negocio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la evolución? Bueno, luego, después de las clases de cocina, me animaron realmente que, pues, veían que todo lo que hacía, que porque no había un negocio, y creo que mi esposo también me animó a que, pues, viéramos que podía hacer, y intenté, pues, lo hice como un hobby, dije yo voy a hacer algo de pasteles, porque ya lo había hecho en Guatemala, y empecé con lo que realmente empecé en Guatemala, ¿verdad? Y fue así como comenzó Florence. Okay, ¿cuál era el pastel así, con el de la conquista? ¿Cuando comencé? Sí. Fíjense que el cardenal, el pay de higo, fueron de los principales, el tres leches, fueron de los principales que yo comencé a hacer cuando comencé Florence. O sea, que en su casa nunca faltan los postres. No. Bueno, hoy nos limitamos un poquito, así que el fin de semana sí hay postres. O cuando hay invitados, ¿verdad? Durante la semana, dieta. Bueno, sí, pero en la pastelería comemos. Ah, okay. ¿Y en el restaurante los tres tiempos? En los tres tiempos. Sí. Bueno, cuéntenos, en este tiempo, ¿cuáles son las satisfacciones más grandes de tener su empresa? Bueno, en primer lugar, creo yo, bueno, darle gracias a Dios, porque realmente no es fácil pero creo que, como decíamos, El Salvador tiene personas trabajadoras, tengo un personal que me ayuda, ¿verdad? Tengo un esposo que me apoya, mis hijos me apoyan, y creo que eso ha sido, la verdad, el crecimiento de Florence. Okay, ¿y cuál ha sido su mayor reto en este tiempo? Bueno, mi mayor reto ahorita es exportar a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué productos son los que está exportando? Ahorita estamos con los cinnamon twists, unas galletas integrales y tenemos unos pastelitos de mermelada. Ya tenemos todo listo, solo estamos esperando un buen distribuidor en los Estados Unidos. Excelente, bueno, ahí ya, si alguien que nos está escuchando está interesado en distribuir los productos, ya saben, ¿verdad? Aquí, esa es la manera de hacer. Ya tenemos algunos prospectos, pero todavía no están como... lo están investigando, pues. ¿Y está buscando un distribuidor o está buscando un distribuidor por cada, digamos, un distribuidor para la costa? Por cada, digamos, yo voy primero Dios a Washington, Nueva York, Atlanta y Miami. Okay, y en cada uno de esos va a buscar diferentes distribuidores. Excelente, bueno, sí. Tenemos muchos de nuestros amigos de La Charamusca que están en esas ciudades, así que hay buzos, ¿verdad? En cualquier cosa, y ahí, ¿a dónde le pueden escribir? Me pueden escribir a florencecafe@integra.com.sb. Okay, bueno, esa es la dirección si están interesados. O a comebien@integra.com.sb. Bueno, ahí están, buenos contactos. Okay. Actualmente, díganos, ¿para dónde va Florence? ¿Dónde se ve Florence en el futuro? Ahorita estamos creciendo como restaurante. Acaba de venir mi yerno, que es un chef graduado de Estados Unidos, preparado en cocina. Mi hija, que es también graduada como chef en pastelería. Estamos renovando todo el menú, y el menú de comida y el menú de postres. Así que ahorita tenemos nuevo menú de comida, nuevo menú de postres, y estamos creciendo eso, y queremos crecer mucho en comida y abrir, si Dios quiere, dentro del país, ¿verdad? Ir a San Miguel, Santana, y nos están pidiendo ir a Guatemala y Honduras. Así que estamos pues tratando de ver si nos metemos en Centroamérica, pero primero queremos cubrir parte de El Salvador que no hemos cubierto y que tenemos demanda, porque sí mandamos pasteles a San Miguel, a Santana, pasteles de boda a estos lugares que a pesar de que es algo lejos, pero los mandamos hasta allá. Bueno, la felicito, pues la verdad es que te han tenido un crecimiento bien bonito y el futuro se mira también bastante dulce. Ah, muchas gracias. Cuéntenos, para todas aquellas personas que están así, que me aviento a la piscina, no me aviento, ¿cuál sería para usted, digamos, las claves principales para emprender un negocio? Sí, yo creo que todo negocio es un riesgo, pero uno tiene que correrlo y tiene que... Primero, bueno, lo voy a decir, nosotros abrimos el negocio, se lo encomendamos a Dios y también esfuerzo, ¿verdad? Porque yo creo que uno tiene que poner todo el empeño, y yo creo que El Salvador... puede, o sea, el salvadoreño puede salir adelante, porque creo que somos personas trabajadoras que nos gusta trabajar y sentirse satisfecho de que, bueno, yo me siento satisfecha ahorita darle empleo a tantas personas, ¿verdad? Y eso para mí es una satisfacción muy grande, pero yo creo que el esfuerzo que pueda hacer cada una de las personas y que le guste, que busque hacer lo que a ella le guste o a él le guste, porque debemos de trabajar en que realmente nos apasiona, y eso lo hacemos bien si nos encanta. Okay, buenísimos tips para las personas que están que están pensando en lanzarse a la piscina, y bueno, y un gran orgullo también para nosotros contar con emprendedores y empresarios como lo son ustedes. Así muchas que gracias. Un abrazote, felicidades, y cuéntenos, ¿cuáles son las maneras en que la gente se puede contactar o cómo puede hacer si quieren, ya sea conocer más sobre Florence o desde cualquier lugar del mundo? Tenemos la página web, ¿verdad? Y escribirnos al correo a nosotros, ahí a Florence Café o a comer bien, ¿verdad? O llamarnos al 25-23-22-22. De hecho, ya tenemos llamadas de... Creo que tenemos dos clientes, una de Los Ángeles y una de San Francisco, que nos llama para que nosotros le enviemos pasteles a sus familiares. Y nos ¿cómo se llama? Nos deposita el dinero y ahí va el pastel para su familiar. Ok, ¿y cuál es el sitio web? www.florencecafe.com. florencecafe.com. Ok, buenísimo. Bueno, entonces quedamos pendientes, nos vamos a ir a dar una vuelta en pleno aquí los charamuscos para que mis compañeros también se prueben tanto la comida salada como la dulce y nos estamos viendo. Tenemos cafés también, todas las clases de café que quieran. Ok, bueno. Okay. Excelente. Bueno, mil gracias y nuevamente felicidades y gracias por estar en la charamusca. Muchas gracias. Hasta luego, Roberto, y saludos a todos y que el Señor les bendiga. Así que ahí está la entrevista. Muchísimas gracias a nuestra amiga Herenia, ¿no? De Cruz. Herenia, sí. Quien es la fundadora del restaurante y pastelería Florence y una gran emprendedora salvadoreña. Así excelente, que... felicidades y a ver cuándo nos invitan a Florence. No, vamos a ir. No, yo ya soy cliente de Florence. Yo vivo cerca. ¿A yo, cuál el, vas? El que me queda cerca es el de la central, que está en la calle esa arriba de la... Está a la par de la pupusería Sonia con Z. Ah, es cierto, cruzando la calle. Cruzando la calle, correcto. Ahí es el que nice. Me queda más cerca y siempre compramos los pastelitos. Bueno, yo voy al Florence, que queda ahí en World Trade Center, que me queda cerca de la oficina. Y siempre es un buen lugar. De hecho, ese es un lugar donde normalmente me junto para reunirme con personas que probablemente entren a trabajar a la empresa. Es un lugar relajado. Le hubiéramos preguntado en cuál se mantiene nuestra querida entrevistada para ir a saludar y todo eso. Hay uno que está en la plaza, en el centro comercial del Paseo. Sí, exacto. Ahí he ido yo ese he ido yo también. Es muy bonito también. Y lo otro rico es que es tipo Cheers, que llegas ahí que la mara ya te puede. Claro, así es. Entonces, ya te conocen. Ajá, ya te conocen y todo. Bueno, les quería contar también que este fin de semana, bueno, fue el 14 de febrero, el cual por motivos laborales no pude celebrar el mero 14. Ajá. No. Pero el 15... No, ya no vale. El 15 fuimos a cenar con la Carito, fuimos al restaurante, un restaurante nuevo que han abierto que se llama Faisca de veras, do Brasil. Sí, Faisca. Te voy a tener que jalar las orejas porque fue viernes de Cuaresma. Ah, sí, pero. ¡Huela! Pero este es una celebrar el 14 en viernes de Cuaresma. Comer donde carne. Solo hay carne en abundancia, tipo gula. Sí, fue. O sea que si vas a ese lugar y no es viernes de Cuaresma, ya es pecado. Ahora sí, papá. Sí, anda, sí. Bañate en agua bendita. Sí, no, fíjate que de hecho acabo en el Vaticano. Acabo de caer en cuenta que sí. Ah, pues si no te diste cuenta, no es pecado porque no lo hiciste con querer. Ajá. Bueno, hasta ahorita acabo de caer en cuenta. Le voy a decir a la Caro que nos toca viaje a Italia. No le digas eso, viejo. Se va a emocionar y después le va a decir a la Eli: ay, ya viste qué. Y este viernes vos allá. No, papá, no. Dejémoslo ahí, rozando. Bueno, la cosa es que si no fuera viernes de Cuaresma, uh-huh. El lugar está... Ni un alma, Rubí. No, en realidad sí, fíjate. Había gente. Sí, había gente. Y mira, y pasan a cada rato con unas espaditas llenas de carne. Disfrazados de diablo, los meseros. Mira, había filet miñón, había pollo, había costilla de cerdo. Bueno, pero de res. Conta bien, llegás y cómo es el lugar, es que no hemos ido. ¿Vale? Sí, yo no he ido. El restaurante queda en el Hotel Real Intercontinental. Esta no es la no es el review oficial, eso lo tienen que hacer nuestros amigos de Guía Culinaria. Yo solo les voy a contar la experiencia desde el punto de vista humilde mío. Llegamos. Humilde perder Intercontinental, está cenando. Sí, qué humildito. Pues, yo quisiera ser así de humilde. Sí. Yo llevé, ¿sabes dónde llevé yo a mi esposo? Keko Burger. Rica. Que... Ojo, sin cebolla para que no saliera mucho. Yo las pupusas aquí de la esquina. Panes del chino. Panes del chino. Bueno, la no, pan para pupusas de queso, porque era viernes de cuaresma. Yo pan para Argentina, pero fui el 14. Bueno, la cosa es que el lugar es muy agradable. Hay... Bueno, aquí es como cualquier buffet, ¿verdad? Que te encontrás con la disyuntiva que todo es rico, pero en realidad si quieres guardar el espacio estomacal solo para la carne, para no caer en la gula. Uh-huh. Pero el bar de ensalada que tiene... Magnífico. Buenísimo. Tiene, es una churrasquería. Es una así churrasquería, se exacto. Que es un de esos que le da vuelta a un como semaforito que en papel, ¿verdad? Que te pare o sígame sirviendo. Uh-huh. Mira, entonces, nunca volvás a usar algo que le va a dar vuelta y pare en la misma, en la misma oración. Por favor, gracias. Bueno, la cosa es que el bar de ensalada súper súper bueno, hay un montón de quesos y panes y un montón de ondas, pues sí, buenísimo. Para que te llené a pura ensalada. Y luego empiezan a pasar los meseros que uh-huh. te llevan el cordero, estaba riquísimo, las costillas estaban. Si vos pones el semáforo en verde, llegan ahí y te empiezan a tasajear a servirte en el plato. No, a tasajear. A tasajear la carne y que uh-huh. caiga en el plato. Correcto, ajá. Bueno, y luego, para terminar, por supuesto, una cervecita, una suprema, me tomé yo la... ¿Eso ya va incluido, la bebida? No, eso es separado, es otro pisto, literalmente. ¿Y no es, y es por cerveza, no es all you can drink, no? No, es por cerveza, por sí, vino, pero muy... Saldrías loco de ahí, ¿verdad? Sí, pero mira... Mira, una pregunta, y solo hay semáforo rojo y verde, no hay como amarillo así para que te lleven poquito... No, solo hay rojo y verde. Es que yo he oído, bueno, yo cuando amarillo fui, es para que se queden cerca, pero que no te lo pongan. Yo cuando, la única vez que fui, que he ido a una churrasquería que nos llevaron, fue el viaje que hice a Río de Janeiro. Y ahí, si ponías el semáforo en verde, viejo, uy, ahí te servían como que no había mañana. No sé si así es aquí. Es algo parecido. Llegan por tandas, o sea, te llegan casi que todos uno detrás de otro. Ajá. Lo único que son un poco como daltónicos, porque lo pones en rojo y igual llegan. Mira, aquí le traigo, no sé qué, o sea, como vendiéndote la idea. Y te puedes arrepentir y ponerlo en... Y entonces lo pones... No, ya lo había puesto en rojo. Ajá, y entonces llegan y se te acercan y como, mire qué rico y sabroso se ve. Ay, lástima que lo tienen en rojo. No quiere ponerlo en verde. Mira, como que les pagan por cada tasajo grande de carne que se acaben, vea. Sí, no sé, o tal vez se aburren, no sé, pero... La verdad es que muy buen servicio. ¿Qué tipo de carnes hay? Además del cordero, de todo. De todos, camarones, cordero. Camarones sí, también. Sí, camarón, tamaños, camarones. ¿Camarón de mar o camarón de río? Camarón de, no sé. Camarón fresco de río, camarón fresco de mar, la lonja de mero, tamaño. Urbina, boca colorada. Le tenemos. No, tamaños, camarones, pues, pollo. Solo eso. Y puedes comer solo camarones si vos querés. Sí. O sea, bien. Como llegan con la espadita y te dice cuánto quiere. ¿Y qué tan grande el camarón para que quepe en la espada? ¿O? Son como... ¿Como una cuarta? Como de un geme. ¿Qué es un geme? ¿Qué es eso? Sí, es una medida salvadoreña que significa como menos de una cuarta. Es como así. Ese es un geme. La como distancia el espacio entre tu el índice, dedo de índice y el dedo gordo. Y el dedo anular. Y, ajá. Ese es un geme. Ese es un geme. No, ese es una cuarta. ¿Verdad? Este es una cuarta, sí. Este es un geme. Ajá, es como un poco menos que la cuarta, el geme. Ajá. Déjame ver. Es como media cuarta. Sí, media cuarta es un geme. Te llegó, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa es que te sirven, digamos, cuando llegaron con el filet miñón, son unos filet miñotíos. Filet miñoncitos. No sé. La cosa es que cuántos quieres, sírvame dos, que cuántas lascas de cordero, hay una para probar y después regrese. Y así, pero no hay cosas raras así como huevos de toro o algo así, no. Solo cosas conocidas de la de mira, carne. Llevaron una onda que yo le pregunté, ¿y eso qué es? Y me dijo como, es Toulouse. Y uh-huh. Sí, pero ¿qué es Toulouse? Ah, no, salud. Uh-huh. Pues sí, pero ¿qué es? Toulouse adobado. Entonces, pues, sí, no déjeme esa cosa. No, yo no me la hubiera jugado, papá. Sí, yo tampoco. No, pero se veía como que era una parte del lomo, no. No, no se veía muy maciza la carne, Robby. No, se veía ancha y desplayada. Así que estaba. ¿No era algún tipo de chorizo, no? No. Y después también tienen un bar de postres buenísimo, un mousse de chocolate. O sea que hay que llegar ahí con menta, con ganas de comer. No, haber ayunado unos dos días antes, papá. Y una crème brûlée que buenísima, que la buenísima. O sea, crème brûlée. Sí, crème brûlée, porque todo es así. Chiquitilla. Sí, pero te puedes servir lo que querrás, pues. O sea, no hay tos. También estás con verde y siguen poniéndote crème brûlée. Y hay arroz. No, porque ahí es un barcito. Vos te parás y te servís. Y hay arroz. Hay arroz. Obviamente vamos a ir a esa onda. Bro. No, bastante. ¿Y el precio cómo está? Uh-huh. Mira, $45 el plato. No. No, como 30 y algo. El plato. El por nuca. O sea, que, sí, que de veras con ganas de comer, ¿verdad? Sí, para sacarle el jugo. Sí, sí. Como cuando pusieron el all you can eat de la Pizza Hut, que yo creo que lo quitaron porque sí, nos íbamos a meter con Mario Guzmán, un amigo, y con el Colocho y el Toto, la mara, ¿verdad? Íbamos y mira, pesados, ¿eh? Nosotros esperando que se acababan las pizzas, viejo, y parados en el bar porque los ponían como en un bar, como vea, en un bar, sí, y ahí parados nosotros, y cuando llegaba la pizza se acababa solo con nosotros, viejo. No, era demasiado, men. Era una, ahí sí era gula, mira. De eso, pero era como horas extrañas, me acuerdo, el sí, el odio que Anita era. Es que ellos dijeron algo, ajá, era como de 3 de la tarde a 6, algo. A 6, una cosa así. Nosotros a las 2 y media estábamos ahí, papá. No, pero hubo un tiempo que nosotros íbamos con Francis y con la Mara a jugar ping-pong y después a comer pizza, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. No, pero es que lo quitaron porque había Mara que llevaba bolsas y ahí la zampaba. No, tampoco. Es que aquí la Mara se pela. Sí, sí. Alguna más. Alguna más. Bueno, para terminar nuestro programa, rapidito, contanos, Guillo, de los rotulitos que viste esta semana. ¡Ey! Buenísimo ese rotulito. No, man, ahí lo van a ver. Uno de los rotulitos decía. Explícanos ese porque me mató de vaya, la solo eso vamos a explicar. Era ya, uno que lo. El de las ostras, ¿no? No. No, ese es uno que está en la ola, que dice: quien come ostras amará toda vida, no dice toda la vida. Ay. Bueno, la cosa es que léenos ese, Omar, ¿qué es lo que dice? Bueno, aquí está como en un. ¿Cómo es esto? Describí el lugar, pues, donde lo tomaste. Vaya, el lugar donde lo tomé es en Chalatenango. Andábamos. No sé si voy a decir esto, pero ya me metí en este hoy lío. Sí, hoy tenés que decir, no, andábamos en. ¿Cómo es que se llama? Miramundo. Uh-huh. Y ahí hay un lugar cerca donde vas a cortar fresas. El lugar donde toda la vida me he hecho leña porque una vez fui a cortar pitufresas. La cosa es que andábamos ahí con mi cuñada, con Mónica, mi esposa, y andábamos con Mauricio y Marcela, unos amigos nuestros. Y yo les dije que por ahí había un lugar que vos te acordabas en esas tus pasadas. Exacto. De ir a cortar fresas. Sí, así es, de mis días de Heidi. Entonces te daban una bolsa de una libra y vos ibas, cortabas las fresas y te vendían pesada la libra. La bolsa, ¿no? Te vendían la libra. Y te vendían, plomo, te vendían la libra de fresas. Ajá. Entonces ellos no me creyeron y querían vivir esa experiencia, ¿me entiendes? Sí. La cosa de, es que preguntamos y nos dijeron que en efecto sí, mire, que no, sí, hay nomasito, y es ahí nomasito, papá, y nos llevamos, sí. Llegamos prácticamente donde da vuelta el viento, o sea, nos pasamos del lugar de las pitufresas y había un rótulo en un barranco, literalmente, o sea, a la orilla de un barranco, sí, que si sí, te ibas ahí, no contabas la historia, papá. Y es como un alambre de púas, me dan. Vaya, dale, ajá, a la par hay un gran alambre de púas. Bueno, y dice entonces el rótulo, que por cierto está bonito el rótulo, pues. Uh-huh. Tiene unas sus hojitas ahí, como unas frutas, y dice: visítenos al comedor Noemí. Entre comillas. Entre comillas, Noemí, y en azul, dice, ¿verdad? Le ofrecemos ricos platillos. A solo unos metros hacia abajo, con una gran flecha roja, hacia el barranco. Sí, apuntando al barranco. Yo creo que es. Y ahí que te daban una pita para ir rappelen, ¿o qué onda? No, yo creo que es por si. Por, no sé, es el último lugar donde comían los suicidas o algo así, porque yo no bajaría ahí, papá. La cosa es que le tomamos una foto porque dije: ¿cuándo voy a volver a este lugar? Va a estar un poco difícil. Y. Dimos la vuelta porque literalmente hasta ahí llegaba la calle. Uh-huh. dimos la vuelta y encontramos el lugar de las fresas, pero acababan de vender todas las fresas y solo fuimos al fresal, pero no habían fresas. Ah, o sea que se tuvieron que ir a hacer otra actividad macha, así como ir a tejer o algo por el estilo. Hiciste un suéter, entonces no pudiste recolectar fresas. No, no habían fresas en ese momento, así que solo vimos la plantación y todo, y le tomamos unas fotos a las pitufresas también, pero las pitufresas eran las hijas de la señora del... donde vendían, entonces pillín. Yo le puse las pitufresas. Ah, okay. Okay. Bueno, el resto de los rotulitos ahí salvadoreños que el Guillo anda tomando los puede encontrar en lacharamusca.net. Va a haber un álbum, ¿verdad? Solo de sí. Rotulitos. Ya está en el álbum de fotos, hay unos ya. Si ustedes se van en la página web de nosotros, lacharamusca.net, ahí van a encontrar un enlace que dice álbum de fotos. Y ahí van a encontrar uno que se llama... déjame ver. Pues sí, es que yo digo que deberíamos de hacer un álbumcito donde estén solo los rótulos, porque, pues sí, para que estén ahí todos. Está, lo que pasa es que hay que irse aquí, hay que darle clic. Ah, no. Y luego solo vos lo vas a hallar. Muy complicado. Sí, sí. No, yo lo voy a poner. No se preocupen, que lo pondré ahí. Eso queríamos oír. Y, ¿cómo que pero de veras? Ya está oyéndolo, Kiko, ¿verdad? Ahí está, Omar, ahí está. Aquí está, a ver, rótulos divertidos se llama, ya está donde el de se pinchan las llantas gratis. También hay uno que dice... charamuscas, gelatinas, adornos para toda ocasión. Ajá. Exactamente. Y hay uno de una placa de un carro que dice El Salvador. Y la placa es de California. Y tomada aquí en El Salvador. Tomada aquí en El Salvador, así es. Así que, bueno. Y ahí vamos a poner todas estas otras fotos de rotulitos interesantes que estamos encontrando, o que estás encontrando tú. Y si ustedes encuentran algún rotulito, ya saben, nos lo mandan a lacharamusca@guanatacos.com con dedicatoria para el Guío. Y la explicación ahí de que... ¿De dónde lo tomaron? ¿Y qué tiene de especial, si no es obvio? Y todo eso. Y también si quieren todo alguna traducción, eso. Nos la manda. Aquí somos expertos en traducción, ¿verdad, don Guillo? Así dicen. Va. Bueno, ok, muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos una excelente semana, que la pasen súper bien. Y nos despedimos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.